pasamos? Aún no lo sé. Son pasos en contra. No puedo volver. Pasan los años y sigo creyendo que desde ahora voy a cambiar. Solo así voy a estar mis palabras. Y es porque no. Aún no lo sé.